Esto es Cabezas de Tormenta, un programa grabado desde un sótano en las entrañas de Lavapiés, Madrid. In memoriam a Remy, muerto durante unos altercados en unas jornadas de resistencia en la zona de Tieste, al sur de Francia. Muerte a la policía. Este es el programa número 79 de Cabezas de Tormenta. Recordaros que nos podéis escuchar en la FM de Radio Almaina, en el 107.1 de la onda en Granada. También nos podéis escuchar en Radio Malva, en Valencia, en los portales de Ágora Sol y de Radio Ela, aquí en Madrid, en Radio Topo, también en la FM de Zaragoza y en Radio Bala en Manresa. Cabezas de Tormenta se ha desplazado a la manifestación de solidaridad con el pueblo kurdo en resistencia contra el ISIS y se ha convocado un bloque libertario y estamos con uno de sus componentes que nos va a explicar un poco las razones que les ha llevado a convocar un pequeño bloque dentro de una manifestación tan concreta como esta. Pues yo creo que las razones son dos: una por ser un pueblo ellos oprimido a lo largo de toda la historia, y por eso, por mostrar esa solidaridad igual que se muestra con los saharauis, los palestinos o las comunidades indígenas en América Latina. Y luego, por otro lado, por el contexto político y la propuesta política propia de gran parte de las organizaciones políticas kurdas, sobre todo las integradas en la KCK, en la Confederación de Comunidades del Kurdistán, que es una organización impulsada por el PKK, que han tenido una deriva desde el leninismo del socialismo real hacia unas posturas más libertarias, sobre todo cercanas al municipalismo libertario de Murray Bookchin. Y entendemos que, como están construyendo una sociedad antiestatista con una fuerte presencia del sentir de comunidad y la propiedad comunal por encima de las relaciones de producción de propiedad privada y bueno, y básicamente eso, por simpatías por su proyecto político de vivir con autonomía y libertad sin la generación de un Estado propio. Y luego también queríamos preguntar por la protesta contra el ISIS en lo que es Occidente, ¿no? Que frente a la barbarie que estamos viendo parece que no hay muchas manifestaciones de repulsa ni reacciones, y esta manifestación en Madrid es una de ellas. Bueno, sí, no, yo creo que por ejemplo en Alemania, donde hay una comunidad kurda muy grande, sí que ha habido protestas grandes. Pero claro, aquí en Madrid, que es un tema que nos pilla tan de lejos, que la comunidad exiliada kurda no es tan numerosa. A eso me refería, ¿no? A un sitio, perdón, matizo, donde no haya. Claro, claro. Donde no haya tantos inmigrantes kurdos. Claro. Es normal, y luego además que desde los movimientos políticos no se les ha hecho una gran difusión desde cualquier zona del Estado español. Quizás a lo mejor en País Vasco por aquello de naciones oprimidas, o a lo mejor desde Cataluña un poco, pero desde Madrid siempre se ha movido muy poco la cosa. Bueno, pues esperemos que esto sea un punto de inflexión y que cambie la cosa, y solidaridad libertaria con el pueblo kurdo. Salud y muchas gracias por contestar mientras mantienes una pancarta, que sabemos que no es fácil. Muchas gracias a vosotros. Venga, salud. Para los medios y la opinión pública, unidades de defensa del pueblo, unidades de defensa de las mujeres, resistencia de Kobani, 1 de noviembre de 2014, por el alzamiento de la lucha en el Día Mundial de Solidaridad con la resistencia de Kobani. Kobani, 31 de octubre de 2014. Desde el 15 de septiembre, la ciudad de Kobani ha sido testigo de los continuos ataques terroristas por parte de las oscuras fuerzas de los mercenarios del Estado Islámico, que recurren a métodos variados y despreciables para socavar la voluntad del pueblo kurdo en Kobani, que ha decidido vivir con libertad y dignidad hasta su último aliento. La ciudad de Kobani, que se ha convertido en un símbolo de resistencia a través del cual se expresan nuestros luchadores de las unidades de defensa del pueblo y de la mujer, ha asombrado a toda la población mundial y se ha convertido en un eco que resuena en todo el planeta. Nuestros honorables combatientes mantienen el verdadero espíritu del sacrificio en la misma cara de los terroristas y sus seguidores, que atentan contra los nobles valores del ser humano. El sometimiento de la ciudad de Kobani a estos ataques terroristas encaja en un contexto en el que la guerra fue declarada por las fuerzas conspiradoras contra la voluntad del pueblo de la región, que eligió un modelo de coexistencia en concordancia con el acercamiento que preserva los derechos de todos sus componentes. La elección de los grupos terroristas de atacar Kobani está enfocada a minar la voluntad del pueblo de Rojava, que desafió la revolución en contra de la mentalidad autoritaria en Kobani el 19 de julio de 2012. Desde que se ha convertido en un símbolo, Kobani representa un modelo para el futuro de Siria, un modelo del deseo del pueblo sirio de alcanzar una Siria libre y democrática. Los sacrificios asumidos por nuestros combatientes desde el inicio de los ataques terroristas en la ciudad han hecho simbólicamente de Kobani el corazón del mundo, y han unido a toda su población en solidaridad con la heroica resistencia escrita con la sangre de la mártir Arin Mirkan y sus camaradas. Apreciando esto, honramos a nuestros mártires y recordamos a los héroes de la Unidad de Defensa del Pueblo y de la Mujer y de los batallones sirios que se reúnen bajo el título de Volcán al Filat, Volcán de Eufrates en castellano. Agradecemos al pueblo kurdo del norte, sur y este de Kurdistán, que proclamó el alzamiento kurdo por Kobani, y a sus amigos, los cuales les acompañaron en solidaridad para con ellos por todo el mundo. Al igual que saludamos a las fuerzas kurdas que apoyaron la resistencia de Kobani. También queremos agradecer a las figuras culturales e intelectuales, instituciones civiles y fuerzas democráticas del mundo que han convocado marchas por el 1 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad con la Resistencia de Kobani. Hagamos de este día un día para exaltar la lucha por la liberación contra las fuerzas oscuras que esclavizan al pueblo a distintos niveles, conforme a los nobles valores humanitarios de aquellos que sacrificaron sus vidas. Nosotros les prometemos continuar con el acercamiento por el que marcharon hasta la victoria y derrotar a las fuerzas malignas donde quiera que existan, en Rojava y en Siria. ¡Viva el Sudán y el PP! Lo que acabáis de escuchar es un audio grabado el pasado día 1 de noviembre en una manifestación que tuvo lugar en Madrid en el Día Internacional de Solidaridad con la causa del pueblo kurdo y para apoyar en la lucha que están llevando contra el ISIS, un tema que ya hemos tratado en Cabezas de Tormenta. Os queremos pedir perdón por la calidad del audio, pero se juntó el ruido callejero, la poca pericia tecnológica con la grabadora y otra serie de factores que hicieron que, bueno, no se oiga muy bien. Hemos decidido finalmente meterlo en el programa porque nos parece que era interesante y que de vez en cuando está bien traer los ruidos de la calle al estudio. Simplemente comentar que, bueno, el tema del Kurdistán es complejo, que como decíamos antes de entrar a grabar y estamos hablando con compañeros, hay que diferenciar un poco lo que es la guerra contra el ISIS, algo en lo que evidentemente todos estamos de acuerdo, de lo que viene a ser la revolución social o el cambio de paradigma político del confederalismo libertario, que, bueno, tiene un montón de matices y son cosas que nos interesan muchísimo y que queremos tratar en Cabeza de Tormenta poco a poco. Si los futuribles no nos fallan, en principio podremos contar en un par de programas con la presencia, no sabemos si en el estudio o en nuestro estudio itinerante, de un compañero kurdo con el que podremos adentrarnos en las contradicciones, las dificultades y los matices del conflicto, de ese escenario especialmente enrarecido con la guerra, pero que lleva ya viviéndose unos años en el Kurdistán, especialmente en la parte perteneciente al Estado sirio. Os vamos a dejar con un descanso musical, un tema de Henry Lee Smith, Henry Lee's Compact. I've read and all those stories on my bed. Every sentiment left I remember quite well. Look inside of me, looking straight to see something to believe in, then put it into a song. 'Cause I know where I belong. Shiny night, show me good, show me right. Trembling star, tell me why do I cry? Look inside of me, looking, try to see something to believe in, then put it into a song. 'Cause I know where I belong. Is there any place to go? Way to go, the thing's the end of the road. Anyway, thanks a lot. This is all I can afford. So if there is a place in here for me, I will try to go strutting one step further on. Never stop growing on. Look inside of me, looking, try to see something to believe in, then put it into a song. Look inside of me, looking, try to see something to believe in, then put it into a song. So I know where I belong. Is there any place to go? Is there any chance to know? No, no, no. Is my voice enough for you to realize? To show me what it's like, I keep you by my side till morning. En este programa número 79 de Cabezas de Tormenta vamos a recuperar esa vieja tradición que tenemos de hablar de trabajos de mierda, de entrevistas de trabajo que son una mierda y de cuestiones laborales. Hoy vamos a hablar de una empresa que se llama Everis, con V. Podéis encontrar toda la información que os plazca en internet. La sucursal en Madrid está en la avenida Manoteras 52. Y bueno, tenemos un compañero que recientemente acudió a una entrevista de trabajo y nos ha pasado un pequeño texto contándonos cómo fue, porque si las entrevistas de trabajo últimamente son bastante demenciales, esta se lleva la palma. Para empezar, comentaros que el proceso de selección duró de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y que por dónde iban los tiros ya se podía entrever cuando la gente de recursos humanos, esos seres tan agradables y tan prescindibles en nuestras vidas, comunicaron a la gente que había acudido a la entrevista y al proceso de selección que bueno, que hay días, jornadas laborales en las que se puede llegar a trabajar de 11 a 12 horas y que son cosas que hay que verlas de una manera normal, porque de la misma forma cuando alguien está enfermo no se acude a trabajar, ¿no? Decir que esta es la lógica que subyace a estos grupos empresariales, a estas consultoras que hacen procesos colectivos de selección de personal, pero que lo que queremos incidir es en la dinámica de grupos. Ha habido un desastre nuclear y solo quedan 10 personas vivas en toda la Tierra. Hay solo un refugio disponible, con capacidad para 5 personas, con espacio y comida suficiente para ellas. Las 10 personas son las siguientes: un niño de 12 años con síndrome de Down, una doctora de 35 años, el marido de la doctora, que acaba de salir del manicomio. Esta pareja está dispuesta a entrar al refugio solo si entran ambos, si no, se quedan fuera. Por otro lado, un historiador, jubilado, de 70 años, un homicida de 35 años, una pintora, lesbiana, de 35 años, una prostituta, también de 35 años, un astrónomo que quiere entrar con su rifle, una novicia misionera, una bióloga viuda y algo neurótica. Primero, 3 minutos. Cada candidato por separado debe pensar qué personas meter en el refugio y con qué prioridad, del primero al quinto. Segundo, 20 minutos. Tenéis que discutir entre todos los miembros del grupo a quiénes habéis elegido y poneros de acuerdo para elegir qué 5 personas deberían entrar en el refugio. 3. Tenéis que elegir a un portavoz, que será quien cuente al encargado de recursos humanos qué personas deben entrar en el refugio y por qué. Y llegados a este momento, lo que queremos plantear a todos los que estáis al otro lado de los cascos y de los altavoces es qué basura hay en la cabeza de las personas que han llevado a cabo este proceso para plantear semejante sandez de dinámica de grupo, por llamarle de alguna manera. Sin más, ahí lo dejamos. Intentar elucubrar o hacer ningún tipo de discurso al respecto es innecesario. Creemos que con las líneas que se han leído es suficiente. Mandamos un abrazo tremendo a toda la gente que está pateando las calles de Madrid buscando curro y que se tienen que encontrar con esta basura día a día. Igual que hemos arrancado deseándole a la policía cosas malas, hacemos estos deseos extensivos a ese gremio que es Recursos Humanos. ¿Nunca te da un no sé qué? ¿Un no sé qué? A menudo pienso en cómo empezamos. Yo pienso en que lo que hago deja huella. Los programas antidroga, las campañas electorales. Pero con los años, es como predicar en el desierto, y lo sabes. Supongo. Sí, cuidas menos los detalles, pero procuras ayudar. Haces lo que puedes. Si no somos nosotros, otra persona lo hará. Pues sí, porque tenemos que ser los únicos hombres honrados. Y vamos a encabezar una revolución, Maurice. Revolución. La revolución se vendió, Ronnie. ¿No oíste a los Beatles haciendo publicidad? A veces siento que deberían castigarme. Vayamos a comer algo. Lo que acabáis de escuchar es un fragmento de Los Soprano, una serie de mafiosos de Nueva Jersey, Norteamérica, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión anterior. Y bueno, hemos extraído el audio y lo hemos colocado en este programa número 79, porque parece que la corrupción es el tema de la última semana, semana y media, el tema por excelencia que está llenando todos los programas radiofónicos, los telediarios y, bueno, menos los de Telemadrid y las portadas de la prensa. Para situaros, deciros que esta conversación tiene lugar entre un concejal y un líder de la comunidad negra. Los dos han sido antiguos militantes revolucionarios o por lo menos dejémoslo en el marco de reformistas radicales pertenecientes a los movimientos sociales, y ahora forman parte de una rueda, de un círculo perverso que se abre y se cierra con la mafia de Nueva Jersey, por la cual la familia Soprano, esta familia de mafiosos, se dedica a comprar inmuebles con un testaferro, un hombre de paja, a un precio sumamente bajo. Luego acude un tasador que también está a sueldo y a nómina de la misma familia Soprano y establece un precio para el inmueble mucho más alto. Finalmente, un movimiento social de la comunidad negra solicita esos edificios para rehabilitarlos y entregárselos a la población en riesgo de exclusión. El concejal del ayuntamiento es el que media, consiguen la subvención, consiguen el dinero, se pagan y luego jamás se van a rehabilitar. ¿Y qué pasa? Que se reparten el dinero. El concejal, el líder de la supuesta comunidad o del supuesto movimiento negro y, por supuesto, los mafiosos. Nos ha parecido una síntesis perfecta, un círculo que es una argolla en nuestro cuello y que viene a demostrar dos cosas. La primera es que nos gobierna la mafia y que es algo que podemos leer entre líneas viendo las noticias de la corrupción. Y la segunda es algo que como libertarios sostenemos desde el primer momento en que empezamos a grabar este programa, que es el poder corrompe. Y no sabemos cuántas noticias tienen que salir para que la gente se dé cuenta que da igual que seas del PP o del PSOE y tengas un amigo que se vista de pulpo, como salía hoy en la prensa, como animador sociocultural y le pagues 60.000 pavos al año, o sea de Izquierda Unida, y trabajes en Bankia y te pulas miles y miles de euros con tu tarjeta Black. El poder acarrea esto, ¿no? No es demasiado difícil encontrar paralelismos entre esa trama narrada en Los Soprano y la red de intereses que se ha destapado esta semana con 53 detenciones por adjudicaturas colocadas a golpe de sobre y de ese tipo de maneras que tanto caracterizan a los políticos con los que contamos hoy. Sin más, decir que una vez más Madrid es en parte el epicentro, al principio con las tarjetas Black y esta vez con una buena parte de los afectados por esa trama de intereses urbanísticos. No se nos olvida que vivimos en el corazón de la bestia. Esta ciudad sin corazón a veces es difícil que te deje algo de aire para respirar. Los primeros recuerdos han ido para los policías como entidad y cuerpo represivo. La segunda andanada ha ido para los de recursos humanos del mundo y la tercera va para la clase política en general, independientemente del partido, de la tendencia. Un cubo de mierda enorme, sí. De cabeza de tormenta. Oye, yo en esta cuestión quería pues poner pues algo que creo que lo que diferencia al Soprano de un cortijero de estos de Madrid es que al Soprano tiene miedo de que le peguen dos tiros. Estos de aquí no tienen miedo ni a eso. No, porque yo es que esto creo que es ya colma el vaso que de otro nombre, que el hijo puta este del Matas esté absolutamente libre y le hayan dado un indulto bajo cuerda, que nadie sabe ni cómo ha sido, pero de repente el hijo puta está en tercer grado, cuando hay gente que se pudre por robar 100 pavos. Mire, sinceramente creo que este sistema tiene que acabar y, sinceramente, tiene que correr sangre, lo siento. Should live as one brothers. This is the time that we all should live as one sisters. So come along, brothers, and come along, sisters. You and I divide. Después de este tema de Desmond Dekker, Unity, vamos a pasar un poco a hacer unas reseñas para toda esta ira y demás, canalizarla a buen puerto. Bueno, pues yo os voy a reseñar un libro que, hablando de mafia, sigue hablando de mafia, que es Medicamentos que matan y crimen organizado, de Peter Gotze. Bueno, no sé cómo se dice porque el tío es danés y es un nombre de estos rarísimos. Y el libro es un, pues, de estos de divulgación, de alta divulgación científica, pero eso no tiene que asustar a nadie porque en realidad podemos decir que es un libro de denuncia, un típico libro periodístico de denuncia. El libro se articula en tres partes. La primera, que habla del tema de la investigación de los medicamentos, es la parte más coñazo porque es la más técnica, porque el hombre este, su especialidad es el análisis de cómo analizan las investigaciones, o sea, algo un poco complicado. Y luego el tema que a mí más me interesa, que creo que es el más interesante para el mundo en general que no se dedica a la biología y la farmacología, que es el de las tramas mafiosas que tienen las farmacéuticas. Es un catálogo de atrocidades de que se dedican las farmacéuticas, de cómo en sus mismos análisis de beneficios ya cuentan con la denuncia que van a tener y los millones que van a tener que pagar de indemnización. O sea, algo absolutamente perverso de cómo funciona el sistema capitalista. El libro, para quien esté interesado, yo creo que está realmente bien y te deja muy clarito que el mundo en que vivimos, sinceramente, es bastante jodido. El hombre es muy gracioso en ciertas partes, ¿no? Porque dice que no hay, de todos los medicamentos, el único realmente que sirve y que siempre él recomienda es la aspirina, que todo lo demás se puede pensar que no sirve para nada. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otras discusiones. Y hablando precisamente de cómo esas lógicas que atribuimos a la mafia se insertan también en otro tipo de grupos, de instituciones o de colectivos, queremos reseñar en este programa de Cabezas de Tormenta el documental Ciudad Morta. Aunque lleva ya circulando un tiempo, tuvimos la oportunidad de acudir al visionado que se celebraba en el Museo del Reina Sofía de Madrid. Reseño el lugar en el que se proyectó esta obra porque da cuenta de que se trata de un trabajo que de alguna manera está circulando más allá de las fronteras de los grupos y de los espacios políticos. Este documental está elaborado por Xavier Artigas y Chapo Ortega y aborda el final de la vida de Patricia Heras, enmarcando ese final en el sumario del 4F que se abrió contra distintas personas por el lanzamiento de un objeto, al principio una maceta según el atestado policial y después una piedra contra un policía que quedó en coma como resultado de aquel impacto. La entrada en prisión de Patricia Heras tiene que ver con ese proceso judicial y su suicidio estando en tercer grado también. El documental, lejos de contribuir a construir un discurso único acerca de la muerte de Patricia, un discurso determinista o unidireccional, pues con una gran potencia visual que oscila entre el documental y la experimentación o el videoarte, este trabajo se adentra en su personalidad difícil, distinta, contradictoria, además de inmiscuirse, de introducirse en los entresijos del 4F, uno de los mayores casos de corrupción policial en Barcelona, la ciudad muerta. El final de Patricia Heras, ese dramático final, sirve además para tirar del hilo en la tercera parte del del documental acerca de la Guardia Urbana de Barcelona, a través en concreto de las denuncias y los casos confusos que acumulan Bakary Llanyang y Víctor Bayona Diezma, que fueron los únicos testimonios que se utilizaron como prueba para culpabilizar a Patricia de aquel hecho. Sin duda, una obra altamente recomendable, bueno, tanto por la manera en que aborda la cuestión como por su valor técnico, visual, estético, dramático, etcétera. Y de una obra que tiene un interés, y tiene un interés discursivo y un interés estético, vamos a pasar a comentar una obra que el único interés que puede tener es humorístico, que es un breve documental, bueno, no tan breve, ¿no? Al final creo que rondaba los 40 y muchos minutos de Telemadrid, que se llama Los rostros de la violencia. Es difícil abordar una reseña de este documental que podéis ver en la página web de Telemadrid, porque no podía ser de otra manera, porque no sabemos si tomárnoslo directamente desde el humor y la risa o desde la indignación. Bueno, es un auténtico esperpento, fruto de este país y de esta ciudad también, ¿no? Básicamente lo que se hace es ofrecer a la policía, especialmente a la Brigada Provincial de Información, un espacio televisivo donde se pueden explayar y comentar todo tipo de teorías absurdas que en última instancia vienen a vincular de alguna manera cualquier atisbo de movimiento libertario, independentismo catalán. No sabemos qué tiene que ver esto con la ciudad de Madrid, es uno de los puntos más surrealistas y desbarrantes, y al final todo va encaminado a relacionar de alguna manera burda la cara más violenta de los movimientos sociales, o lo que ellos creen que es la cara más violenta, con Podemos. O sea, es un arte de vivirlo, que no es que nos caiga bien Podemos, pero casi lo consigue, ¿no? Este tipo de estrategias que tratan al espectador como si fuera idiota, como si tuviera un problema serio para razonar y para procesar la información que se le pone frente a sus ojos, y que de alguna manera contrasta con todo lo que ha dicho el compañero antes, ¿no? De Ciudad Morta, un producto que se ofrece de una manera inteligente, ¿no? Y que exige que lo pienses y que plantees cuál es el papel de la policía en los procesos represivos, que bueno, que abordes desde múltiples enfoques un hecho como es la prisión de varias personas y el suicidio de una de ellas. Y aquí, pues bueno, es lo que he dicho antes, o sea, el desbarre puro y duro de la policía con su vocero televisivo, que en este caso es Telemadrid. Y no sé, ese punto que oscila entre la coña, que parece que es una broma, ¿no? En cualquier momento se va a interrumpir la conexión y va a decir que no, hombre, que todo esto es broma, querido telespectador, con la indignación, porque al final es un producto masivo y que se está pagando con los impuestos de la gente que vive en esta ciudad sin corazón, que es Madrid. Yo quiero decir que lo vi y me parece impresionante. No suelo ver la televisión, pero debería verla más. Si hay más programas como este, debería verla más, pues para ayudarme a desconectar de mis problemas cotidianos o para relajarme antes de dormir, porque es increíble el discurso que llevan de que todo tipo de movilización social, todo tipo de estallido, todo tipo de demuestra de que la gente está hasta las narices de que la pisoteen, siempre tiene que tener unos líderes detrás. Incluso ellos llegan a hablar de líderes anarquistas, una cosa que es un oxímoron. Y bueno, pues eso, que los disturbios se producen cuando esos líderes dan la orden, no antes, que si se producen antes obtienen represalias los jóvenes descontrolados. Y bueno, llega el momento más delirante cuando dicen que un fotoperiodista, que si vais a las Maris de Madrid le conoceréis de vista, es que es un tío que, o sea, que es que es, pues está ahí, hace sus fotos y ya está. Dicen que él es el que da la orden para los disturbios del 22M, ¿sabes? Y además luego lo mejor es cuando intentan explicarlo y justificarlo, y entonces muestran diferentes escenas de enfrentamientos con la policía en las que él está en una esquina retirado, no participando, como mucho haciendo fotos, y dice, las pruebas aquí están. Aquí se le puede ver en la manifestación de no sé qué. Claramente está jaleando a los chavales. Y el tío está en una esquina, ¿sabes? Intentando simplemente no llevarse una hostia. O sea, es que es impresionante. Luego el recurso también, hacía tiempo que no lo veía, el recurso pues al rollo vasco, ¿no? Que dice que los jóvenes se organizan en centros sociales que imitan a las Herriko tabernas y sale la quimera, ¿sabes? Que dices, pues hombre, no sé. O la, ¿sabes? O la gatonera, que dices, pues hombre. Y luego también el mítico que no puede faltar nunca de... sale Iñaki, nuestro querido Iñaki del Grupo 21 de la Brigada de Información. Desde aquí, un besito, Iñaki, y hasta la próxima. Saludos. Muy agradables las estancias de Moratalaz. Un aire fresco, una temperatura idónea y un servicio de catering increíble. Esa bueno, fabada fría. Se les olvidó ponerle en los créditos del reportaje como guionista, porque claramente toda la información salía de él. Y pues nada, el momento más emocionante es cuando sale diciendo que sí, que los que van a las manifestaciones, que están perfectamente organizados, que saben perfectamente cómo moverse y cómo moverse para hacer que la policía se mueva como ellos quieran. Y pues nada, desde aquí, pues eso, pues que en verdad, ojalá fuera así, que os ibais a enterar, pero de momento no. Mira, más allá de la chanza que nos puede provocar, sí que recordar que, o sea, lo demencial es que esta voz en off cavernosa que va narrando el documental, o como se pueda llamar este producto televisivo que se me escapa un poco, está dando voz a la policía directamente. O sea, es la policía la que está diciendo esto, la que está diciendo estas barbaridades y la que está narrando un relato que no es que se desajuste con la realidad, sino que se desajusta con las propias imágenes que se ponen. O sea, es orwelliano de una manera absoluta. Se afirma una cosa y se ve otra. Entonces eso provoca una pequeña desconexión neuronal. De alguna manera, este tipo de constructos televisivos son también la punta de lanza del delirio colectivo que vive la caverna, la extrema derecha madrileña, que se imagina aquello que quiere que ocurra y lo viste de realidad irrefutable. O como en este programa de Cabezas de Tormenta, queremos repartir odio y en un paréntesis algunas reseñas, pues si hubiera que nombrar a alguien para quien también queremos dirigir esos deseos y esa rabia, pues son ellos. En especial, yo sí que quería señalar dos planos maravillosos, uno de la delegada de gobierno en la penumbra, tapada con maquillaje toda la cara, que bueno, con voz trémula introduce al telespectador en la perversidad de los movimientos sociales, y otra es ese policía ciclado con el rostro distorsionado que comenta distendido en un parque madrileño lo duro que es su trabajo y lo jodida que es la infiltración y los peligrosísimos movimientos sociales madrileños que, como todo el mundo sabe, llevan a sus espaldas, vamos, muertos. Claro, es que es de coña, sin más, ¿eh? Yo la última reflexión que quería hacer, y esta sí que es un poco seria, y sí que es una duda que me surge viendo este tipo de programas. Bueno, son dos cosas. Una es que cuando ves en la tele cómo tratan temas que tú conoces de primera mano y te das cuenta que la mitad se lo inventan y la otra mitad no tienen ni idea, pues te da la duda de... Y cuando me hablan de otros temas que yo no controlo tanto, eso lo primero. Y lo segundo es... ¿cuál es la proporción entre mala intención y puro desconocimiento y gañanería, ¿no? Que cuando mandas a un periodista que tiene que hacer un contenido sobre un tema y a los tres días tiene que hacer otro sobre otro tema totalmente distinto y a los tres días otro sobre otro tema distinto y su fuente de acercarse a la realidad es poner en Google las cuatro palabras clave, pues qué tipo de... No sé qué tipo de confianza merece esa gente, ¿no? Y luego, por otro lado, encima, si está detrás la Brigada de Información, Delegación de Gobierno, etcétera, pues que creo que se llega a una mezcla ahí que es un despropósito de principio a fin para alguien que quiera realmente saber lo que pasa. Que, por supuesto, la objetividad no existe, es imposible y no creo ni que sea deseable. Pero lo que hace esta gente es que ya, vamos, clama al cielo, o sea, Mortadelo y Filemón. Aunque para nosotros sea motivo de burla y de risas en el estudio, seguramente los nombres propios y las caras en primer plano que aparecen a lo largo bueno, del programa del que estamos hablando, pues a esas personas no les habrá gustado demasiado. Desde Cabezas de Tormenta queremos mandarles un abrazo, porque toda esa gente tiene un trabajo y una familia, y no estamos hablando de un vídeo guarro de YouTube subido por cualquier pajillero de turno, sino que hablamos de una televisión pública con miles de espectadores en la ciudad más grande del estado, y puede que aparecer en esas imágenes haya tenido repercusiones en su vida cotidiana. Y es precisamente por eso que les mandamos un caluroso abrazo cargado de afecto. Bueno, continuando con las reseñas, y para dar un toque un poco más luminoso, quería recomendaros a Los Espigadores y la Espigadora. Este documental de la directora Agnès Barda trata sobre todo el tema del espigueo y cómo va recorriendo diferentes sitios de Francia para conocer la realidad de lo que son los espigadores, que son las personas que se dedican a recoger aquello que el sistema comercial no lo considera adecuado para su venta, o simplemente porque con el consumismo, para que siga funcionando la rueda, tienes que desechar aunque siga funcionando perfectamente, y cómo personas, ya sea por necesidad o simplemente porque le quieren dar una segunda vida a esos objetos, van por las calles recogiéndolos. Entonces, esta directora con su cámara nos invita a conocer este mundo, y también ella hace como un autorretrato de lo que es el paso del tiempo sobre su persona, con muchas tomas sobre su cara, su pelo, sus manos. Visualmente me parece muy bello y permite reflexionar sobre la producción a la que se somete a la tierra y a las vidas de los que la habitamos. He traído esta reseña también en relación a las normativas sancionadoras de Sevilla y de Córdoba por rebuscar en la basura, que pueden llegar hasta los 900 euros o incluso los 45.000 euros si se es reincidente. Ahora mismo están reculando porque han visto que es una sanción desmedida y están planteando trabajos comunitarios y sociales. Yo personalmente pienso que por buscar y recoger las cosas que nadie quiere e intentar darles otra vida, y más en los tiempos que están corriendo, esto me parece sanciones que intentan criminalizar lo que es la pobreza y la necesidad. Y que la violencia y el terrorismo lo practican estas instituciones que criminalizan y matan a personas que intentan salir adelante con este tipo de sanciones. Y bueno, que otro deseo de odio es que la banda sonora de vuestros sueños sea Los Lamentos de la Desesperación de los Invisibles. Como buena parte del espacio que le hemos dedicado a las reseñas de hoy ha sido dedicada a ese producto de Telemadrid que hemos estado comentando hace unos minutos, queremos dejaros con un tema de Annie Besuit, una versión en la que la autora también dedica unas palabras a estas empresas de la comunicación. Engañar azar. Todo es un plan para ser un desgraciado más. Te sentirás triste y angustiado si ves sus telediarios y si estás algo confundido. Ya está, ya lo han conseguido. Más en la ciudad. Un desgraciado más. Un desgraciado más. Un desgraciado. A ti, así al azar, todo es un plan para ser un desgraciado más en la ciudad. Tras casi decenas de ediciones sin aparecer por el estudio, con el frío vuelve el comillista anarquista. Pues nada, como casi siempre vamos pilladísimos de tiempo y no podemos meter recetas, aprovechamos el programa de hoy, un programa un poco fragmentario, pero que esperemos que os haya gustado, programa número 79, para meter una receta otoñal. Llega el otoño, llega el viento ligeramente frío y lo que viene es la cuchara, el guiso. Así que os voy a recomendar un guiso que tiene bastantes variables, pero que tiene una base idéntica para todos ellos. Es un guiso de patatas, como he dicho, otoñal, con setas. La base es una cebolla picada. Vamos a hacer un guiso para 4 personas y os voy a decir las cantidades así de memoria, porque somos muy chulos en Cabezas de Tormenta, pero aproximadamente es una cebolla que no sea demasiado grande, picada muy fina, y la ponéis a sofreír con un chorro generoso de aceite y añadís dos zanahorias picadas. Os estáis riendo todos, no sé por qué, porque me estoy tomando el tema de la receta muy en serio. Mientras se pocha la cebolla con la zanahoria en un vaso de una batidora, introducís agua, un tomate maduro en el caso que lo tengáis, aunque la gente que es más ultra de los productos de temporada dirá que el tomate no es de época y que no se debe utilizar, lo dejo ahí, a la conciencia de cada cual, un par de ñoras, 2 ajos crudos y una cucharadita de pimentón, ¿vale? Lo batís y reserváis. Cuando ya se vaya pochando, llega el momento de añadir las setas. He dicho que es un guiso otoñal y entonces esto depende de si habéis salido al campo y tenéis hongos que hayáis cogido o si básicamente tenéis dinero. ¿Vale? Estamos en Madrid, estamos en una época jodida y una de las cosas que hay en muchos mercados de barrio, no sé si os habéis dado cuenta, son las migas de setas, que son los restos de las setas de chopo, que no se quedan grandes y no lucen bonitas y no se pueden empanar y no se pueden servir en ración. y te las venden. El otro día, por ejemplo, en el Centro Madrid, en Barceló, estaban a 1,80 el kilo, que es una cosa más que razonable. Con medio kilo os va a salir para cuatro personas una cantidad generosa. El problema de estas migas es siempre lo mismo, que es lavarlas, porque suelen tener pues restos de la alpaca y alguna brizna de paja. Cuando la seta es grande y se tiene que cocinar, se intenta no mojar demasiado para que no se eche a perder y para que no se nos rompa, aquí da igual. Entonces, con que pongáis un colador de pasta grande, lo podéis lavar todo el medio kilo con abundante agua. Troceáis, en todo caso, los tronchos, el comienzo del tronco, que a veces se queda un poco feo. Y aunque esté húmedo, lo añadís a rehogar con la cebolla y la zanahoria. Movéis. Y cuando se vaya evaporando el agua, es el momento de añadir un poco de vino blanco, o si podéis, y esto es lo mejor, es un poco de coñac. Subís el fuego, evapora, salpimentáis, y aquí viene la segunda parte de la receta. Si habéis podido pillar unos pocos boletus, unos pocos níscalos, y los habéis limpiado bien, recordad que los níscalos es complicado porque las laminillas de la parte inferior del sombrero se suele quedar pegadas a algunos granos de tierra que luego, si te los metes en la boca, te joden la comida. Es el momento de echarlos, o si no, os voy a dar un pequeño truco, un recurso económico, que son los boletus deshidratados. Diréis, hostia, los boletus deshidratados son terriblemente caros. Bueno, son terriblemente caros, pero en el caso de que hagáis un puchero a fuego muy lento, como es el caso, renta mucho. Entonces, con echar muy poquitos gramos, incluso con los boletus deshidratados, con las setas deshidratadas, también a veces se vende más barato el resto que ha quedado troceado, lo añadís junto con el agua que hemos reservado de los ajos batidos, con el pimentón, con la ñora, y perdón si a alguno le gusta el picante, con una guindilla seca. Se cubre con un poquito más de agua, se añaden las setas deshidratadas, hoja de laurel, un par de clavos, y lo importante, es muy muy importante, el fuego más pequeño que tengáis y que esté durante bastante tiempo burbujeando. Como casi siempre sucede con los guisos, está mejor de un día para otro. O sea, es decir, como cuando hacemos esto solemos comer 3 días en la oficina el tupper de patatas con setas, el tercer día está casi mejor que el primero. Si queréis añadir un poco de levadura de cerveza a la hora de comer, pues bueno, le echáis un poco de vitaminas extras. Espero que este retorno ocasional del comidista anarquista os haya agradado. Os prometo más cosas para adelante. Queremos mandar saludos también a la gente de La Gatonera, que ha sido desalojada esta semana. El día 27, el mismo día que fueron a por Púnica, a por Granados, perdón, que me he equivocado. Pues un abrazo muy fuerte a la gente de La Gatonera. Un espacio de Carabanchel donde no solo ha habido conciertos, sino que ha habido un sinfín de asambleas a lo largo de los años. Un sitio donde hacía un frío terrible en invierno cuando te reunías. También, ya que has mencionado a Granados y la Púnica, decir que bueno, como decía Morfeo, ese personaje de Matrix, el destino no está carente de cierta ironía, y el hecho de que el señor Granados esté hoy en una cárcel que ha inaugurado, no lo vamos a llamar justicia poética porque no somos amigos de las cárceles, pero hostia, produce... Hace gracia. Hace gracia, vamos a decirlo. Hace mucha gracia. Hace bastante gracia. También mandamos... Habrá que ver qué chándal yo. Habrá que verlo, sí. A 75 kilómetros de Madrid está, en unas instalaciones maravillosas. Pues sin más, deciros que este programa lo estamos grabando en una nueva ubicación física, que a lo mejor lo notáis, en que hay un poco más de eco. Vamos a intentar habilitar el espacio, pero tenemos unos techos altos y nos falta una puerta. Esperamos que sea el primero de muchos programas grabados aquí, que ya os comentaremos, pero es la nueva ubicación del local anarquista Madalena, que están en plena mudanza. Y lo dicho, todavía no hemos escuchado el audio, esperamos que no distorsione demasiado, que no haya demasiado eco, y lo que sí que hace es más frío que en el otro sitio, lo cual ya es decir. Ahora sí, nos vamos con ese tema que ha mencionado el compañero. Un abrazo enorme. Para cerrar el programa de hoy, os pinchamos un tema, Tell Me a Tale, que es el primer corte del álbum debut de Michael Kiwanuka, Home Again. Thank you.